Pablo, ¿qué tal? Buen día. Américo y Florencia, te saludamos desde Radio Encuentro. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen Acá día. estamos en el laburo, a full. Está bien. Buenísimo. Bueno, preparando el cumpleaños del barrio, ¿no? Para el próximo 7 de abril. Sí. Estamos invitando ahí a toda la gente que se quiera acercar para el 7. Vamos a estar haciendo un pequeño cumpleaños, ¿viste? Para compartir ahí con los vecinos, con la familia. Vamos a estar haciendo el 7, vamos a estar invitando unos chicos que tocan en el barrio, unos muchachos que cantan en karaoke. Después van a estar los chamameceros, van a estar también. Y vamos a estar nosotros también, que tenemos un grupo, tenemos de ahí con los chicos del barrio. ¿Cómo se llama el grupo tuyo? La Superbanda se llama. La Superbanda del 30, que han tocado ya en varias oportunidades. Sí, vamos a tocar un rato ahí. Así que quiero invitar a todos los vecinos ahí. Igual, re contento porque el barrio cumple 10 años, nosotros estamos con mis hermanos y un montón de gente que vive ahí, estamos desde que se inició el barrio, así que contento que ya cumplimos 10 años y ojalá que salga todo lindo para poder festejarle ahí con toda la familia ahí. Claro. Pablo, ¿qué recordás de ese inicio del barrio? Te noto con una voz muy joven, ¿cuántos años tenés? Bueno, yo tengo 28 años, yo me metí ahí cuando tenía 18, porque iba a ser papá y bueno, había que agarrar a algún lado, ¿viste? Para tener un lugarcito, ¿viste? Claro. Así que, no, me acuerdo de toda la familia del barrio, vecinos, de ahí de la misma cuadra, todo, que se unió y que luchó para tener algo propio, ¿viste? Un terreno que es lo que por ahí más se necesita para poder construir una familia, un hogar, ¿viste? Así que, contento, estamos ahí, un saludo para todos los vecinos ahí, que seguro que están escuchando la radio ahí. Pablo, bueno, 10 años cumple el barrio, han pasado por un montón de situaciones, ¿no? A lo largo, digo, ¿cómo han logrado muchas cosas, digo, como barrio en lo que es luchas, ¿no? Que se han dado. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo lo viven los vecinos, las vecinas? El crecimiento que ha tenido justamente el barrio 30 de marzo. No, y viste, con eso el crecimiento muy bien porque se están a de a poco están, ya tenemos casi todos los servicios, tenemos y contentos, viste, porque nosotros por ejemplo en el invierno tenemos que salir a buscar leña, viste, y ahora que tenemos el gas, cambia un montón la situación también de muchas familias, viste, Claro. y la verdad, no, bien ahí para tener 10 años y ser un barrio que ya tiene todos los puestos, demasiado. Va, demasiado no, pero se quedan muchas cosas para hacer, pero igual agradecido porque tenemos ya más o menos todo lo que es servicio básico, ya está, ¿viste? Sí. Pablo, seguramente recordarás, yo un poco lo recordaba hace un rato cuando invitaba a las vecinas y a los vecinos a que comuniquen y cuenten cómo fue el nacimiento del barrio 30 de marzo, y recordarás en aquel momento la relación con la municipalidad, que la municipalidad no quería saber nada con ustedes, No, que no. estaban allí instalados, que le decían Sí. los vecinos de las 15 hectáreas, ni siquiera lo querían llamar como barrio 30 de marzo. No, no, Y sí. finalmente ganaron. Ganaron ustedes, Sí. digo. También nos estábamos acordando también de vecino también nuestro, Atahualpa. Él también estuvo, pero ahora, unos meses más, se cumple 10 años que lo asesinaron, ¿viste? Y él también fue uno de los primeros, que fuimos ahí también a hacer la toma, ¿viste? Porque eso arrancó como una toma, ¿viste? Y no dieron bolilla por varios años, ¿viste? Pero ahora ya es un barrio y la gente, calculo yo que está contento como cómo se está formando el barrio, cómo está quedando, porque a lo que era antes, que antes era todo barrial, basurero, todo, ahora está todo bien protegido, las calles, todo, la verdad. Y cuando me acuerdo cuando agarramos ahí, era un lado para un lado, agarraba vos para allá, así, tipo. No había cualquiera agarrada en cualquier lado, ¿viste? Ahora más o menos ya estamos todos organizados, ¿viste? Lo que es el barrio, espectacular. ¿Cómo llegaste vos ahí, Pablo? ¿Te fuiste enterando de boca en boca? No, porque vi que iban a hacer toma, ¿viste? Yo tenía 18 años, ¿viste? Vivía con mi viejo y iba a ser papá, ¿viste? Así que ni lo pensé, directamente fui y usurpé porque hace falta, ¿viste? Porque por ahí te hace falta, ¿viste? Porque vos también querés tener tu casita, tu cosa. Así que ahí nomás, primero agarró a mi hermano, ¿viste? Le ayudé a agarrar a mi hermano. él agarró también, y después mi hermana también agarramos, todo el mismo día, fue eso, en el 30. Me acuerdo cuando fue eso, yo era pibe, tenía 18 años, ahora tengo 28, así que desde el principio, de cuando teníamos que agarrar y tirar 40 metros de cable, 50 de una esquina a otra para poder tener luz, cuando llegaba el invierno, llovía y se cortaban los cables y teníamos que andar con los vecinos poniendo la escalera y arriesgándonos para poder tener luz, ¿viste? Así que no, son, y por más que haya sido lo que nos pasó, son lindos recuerdos porque uno se acuerda también de cómo fue el comienzo del barrio, ¿viste? Claro. La solidaridad, ¿no?, de muchos vecinos y vecinas ahí. Sí, sí, sí, acá, un montón de gente, conocí todo, son todos gente de acá del barrio, hijo de gente que vive acá en Mi Bandera, en el Lavalle, en el Nehuen, ¿viste? Los hijos fueron creciendo y bueno, y fueron a tomar ahí, ¿viste? Ahora somos un barrio y estamos muy contentos, ¿no? Seguro. Pablo, y ese hijo tuyo que estaba por nacer, está ahora ya 10 años, ¿tiene? 9 tiene. 9. 9, una nena tengo yo. Ayer cumplió años. ¿Ayer cumplió años? Sí. Bueno, casi con el festejo del barrio. Casi, pero bueno. Casi, Buenísimo. Qué lindo. ¿Y estuviste también en el Consejo Deliberante en aquel momento? Sí, cuando hacíamos la reunión ahí, que siempre te agarraban y decían que nosotros no podíamos tomar ahí, ¿viste? Porque, al final ni se supo por qué no nos querían dejar cosas, porque al fin de cuentas la gente se quedó y hasta el día de hoy sigue viviendo. Así como se acomodaron la misma gente, están todos en el mismo lugar, nadie lo corrió el lugar, nada. Sí. Así que nada, cuando íbamos al consejo, ¿viste? Nosotros éramos usurpadores, ¿viste? Porque así es. Nosotros primero nos trataron de usurpadores, de que no podíamos estar ahí porque no sé qué problema había, ¿viste? Pero, y bueno, ¿viste? ¿Viste? Siempre también porque, por lo que era el barrio en ese tiempo, que todos hablaban de que era todo descontrol, así que decían que querían agarrar terreno así para venderlo o para hacer casa para robar, ¿viste? Pero eso siempre fue igual, ¿viste? Nunca va a cambiar. Así que la misma gente le demostró que son toda gente humilde que todos los días sale a laburar y se ganó su propia casita, de a poquito iba haciendo, comprando los materiales, y ni adelantando, y eso también lo que le hizo dar cuenta a ellos también. Porque primero no nos querían decir nada. Claro. Pablo, bueno, el próximo sábado, el sábado 7 va a ser sábado. El festejo, ¿a partir de qué hora? A partir de las 3 de la tarde hasta las 7 vamos a hacerlo. Bien. Así que estamos invitando a todos los vecinos que estén escuchando la radio. Le vamos a mandar un poco de ritmo ahí a la tarde del barrio. Lo hacemos en ese horario porque ya después de las 7, 8 empieza a hacer frío, ¿viste? Claro. Por ahí. Y ¿viste? Lo vamos a estar haciendo ahí en el playón el 30 de marzo. Sí. El sábado 7, de 3 a 7 de la tarde, así que el que se quiera acercar. Está bueno. ¿Sonido ya consiguieron? Sí, sí, eso no aportó la municipalidad, no aportó lo, está bueno. el sonido y el escenario. Buenísimo. ¿Cumbia, todo cumbia? Cumbia, después van a haber unos chicos que van a cantar karaoke. Después van a estar unos chamameceros, va a haber una... Le va a estar la escuela de danza folclórica municipal, creo que. Está bien. Ellos también van a estar, así que chicos de ahí del Eco del Más Fuerte también van a estar enseñando ahí, porque ahí en talleres en el barrio Bandera que enseñan a los chicos a tocar percusión, así que ellos también van a estar participando.